te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Y hasta que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba vestido. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño, mis amigas del alcohol. Pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco. Más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Reportan que la suspendida fiscal general utilizaba el área de Bane en los chats para no ser identificada. Patricia Benavides utilizaba la aplicación de mensajería instantánea Signal, en la que tenía conversaciones privadas con su círculo de confianza, escribe un semanario. Jaime Villanueva, quien fue el principal asesor de la suspendida fiscal general de la Nación de Perú, Patricia Benavides, acusada de liderar una red criminal en el Ministerio Público, ha revelado que ella utilizaba el área Esteban en los checks para no ser identificada, reporta Hildebrand en sus 13. Ese era su apelativo, afirmó Villanueva, a miembros del equipo especial para la policía, según personas familiarizadas con la investigación citada por el medio. Benavides utilizaba la aplicación cifrada de mensajería instantánea Signal, en la que tenía conversaciones privadas con su círculo de confianza y daba conformidad a presuntas actividades ilegales, como la captación de distintos congresistas a través de un canje de votos por impunidad, escribe el semanario. Tras permanecer 10 días en detención preliminar, Villanueva fue liberado a primeras horas de la madrugada al comprometerse con la justicia a prestar toda su colaboración para este caso. El hombre confesó a las autoridades que coordinó varias tareas irregulares por orden de Benavides, como por ejemplo, lograr la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos Rivera. Igualmente la elección del defensor general del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, y conversar con un legislador para que votara a favor de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Entre tanto, en otras informaciones, tercera jornada consecutiva de protestas en Perú contra la presidenta interina Dina Boluarte. Se cumplió tercera jornada consecutiva de protestas contra la presidenta interina Dina Boluarte tras haber cumplido este jueves un año de mandato. Los manifestantes reclaman la salida de la mandataria, el cierre del Congreso y la restitución del expresidente Pedro Castillo, al que consideran injustamente detenido. Otra de las consignas se refiere a los reclamos de justicia por decenas de peruanos fallecidos a lo largo del último año durante las protestas sociales contra la gestión de Dina Boluarte. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ya tenemos 11 de la mañana con 15 minutos. 11 de la mañana, 15 minutos. Pasa sabrosito la mañana. No hace mucho frío. Está bien, está bien. Salí al palacete donde tenemos nuestra ubicación y se siente bien, ¿eh? Fresquito, sabroso. Sabrosito nomás así. Ya lo saben, la gente que quiere inscribirse para a los pequeños, para la novena, en el Bar JB, Bar Nicol, o 632-890940. Por aquí tengo a Miguel, que tiene 6 años, 632-890940. ¿Has escrito la mami? Muy bien. Bueno, hacerlo a lo largo de todo el día, ¿eh? 632-8909-40. 632-8909-40. Y otro de nuestros patrocinadores es Bar Husbar. Husbar, Husbar. Andoni, un abrazo. Es que Andoni. Un abrazo para la gente de Husbar. Andy, con una sonrisa siempre atendiendo en el Husbar. Donde la especialidad de la casa son los pinchos, ¿eh? Pinchos de toda clase hay ahí, sabrosos. Hemos hecho varias veces el programa ahí. Comandante Suardi, número 28. Ahí está el bar Husbar. Husbar, que también se viene a apoyar nuestra novena del Niño Dios. Y no se olviden que de 5 a 7 está Jackie con el parrandón navideño. Lo hicimos el día viernes, creo que fue, sí, en Bodega Bat. Gracias a las chicas y chicos de Bodega Bat, porque siempre nos atienden muy bien. Además que, además de una sonrisa, siempre ahí probamos ayer el choricito de primera calidad, jamoncito de primera calidad, la cecina, no la asesina, sino cecina, que es la especialidad de Bodega Bat, ¿vale? 11 de la mañana, 17 minutos. Esta semana vamos a estar en Distilatina también haciendo nuestro programa. Ahí ya lo saben que nos pueden ir a visitar ahí a Distilatina, que ahí vamos a estar. Vamos a compartir con ellos sin ningún tipo de problema. Ya vengo entonces con el último bloque del horóscopo, pero antes tengo una noticia. Pero primero hay música. Por aquí vamos a saludar rápidamente a Liliana Lazo, que nos está escribiendo. Aquí en Vitoria-Gasteiz, Liliana Lazo dice que es la primera vez que nos escucha, que sí le han dicho que colocara la radio, pero bueno. Oiga, a propósito de la junta, muchas gracias a toda la gente que en el fin de semana nos visitó. Bacano, chévere la gente de la República Dominicana. Es que yo definitivamente conmigo son todos, ¿no? No hay, bueno, como le digo, uno siempre dice, no, uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero definitivamente se porta muy bien conmigo, con la gente de la República Dominicana. Un abrazo fuerte para todos. El sábado estuvimos en directo en Salsa Gorda para Candela Madrid 101.9, Oriente Estéreo 96.0, Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras. En Alicante 99.0, Zaragoza 99.2, Cañaveral 107.1 y obviamente originando aquí la 107.1. Y hablando de la República, me vengo con esto. Soy el final. Si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo, dime pa' yo espérate abajo. Ven que tengo el carro nuevo lavado, esperándote, que estoy loco por darte pa'. veces en la calle hay pila de tapón, porque yo me sé todo lo atajo. Y esta noche tú no te me escapas. Qué devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Son de baloquita porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te da mandarte una foto por DM. Sin un trapo encima. Buscando que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Ay, tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Asesina. Noche, tú no te me escapas. Llevo el devorado. Pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Ay, Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Ay, Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón de una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los 80. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. O hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barata. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Ay, Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Y el final, el Superman, pa. El Chu produciendo esta vuelta de nuevo. MS Studio, Gran Velero Records, los caballeros del sonido. Payaso, J-Joel, el cable, Soso Brita Music. Pablín, deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos. Ay, López, mi hermanito DJ Daddy, el que calienta el par ahí en Miami. No. Soy el final. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Y es tiempo de saludar a Darío también, que por acá está en el café de la mañana con nosotros. También está Robert Hernández, Camilo Cifuente, Jason Marulanda. Ana también está escuchando ahí todos los días. Y atención, que uno entiende que los hurtos en Navidad siempre aumentan en todas partes del mundo. Pero imagínense lo que se robaron. Los periodistas de Estados Unidos, del Dion Lim, han compartido en su perfil de la red social X las imágenes de un insólito robo. ¿Y por qué es tan curioso este suceso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan curioso? Porque el objeto sustraído es nada ni menos que un árbol de Navidad valorado en $250 que se encontraba amarrado a un coche. Ocurrió en el aparcamiento del centro comercial de la ciudad de San Mateo, en California. Un turista negro cuyo conductor se encontraba haciendo recados estaba estacionado con el árbol atado al techo. Sí, y las imágenes de cámara de seguridad pueden ver cómo un hombre llega. Aquí lo estoy viendo para que ustedes lo vean, lo consiguen en la X, o sea, lo que antes era el Twitter. Llega,

romántico. Me tienes enamorado, me tienes enredado tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Ahora me explico cómo está la cosa, mi hijo. Dame tu truquito, tu secretico. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. 11 de la mañana, 32 minutos. 11 de la mañana, 32 minutos. Y a nombre de la Junta, vamos con la parte final del horóscopo. Calle Domingo Beltrán, número 45, que abre todos los días a partir de las 20 horas. Así estará abierto todos los días hasta Reyes. De modo que pásate por ahí en cualquier momento, que te atienden en la Junta. Vamos entonces con Sagitario. Comienzas otra semana bajo la protección del sol que transita por tu signo y que en este caso te ayudará a que tengas logros y excelentes inspiraciones en el terreno económico u otras cosas que indirectamente van a afectar a tu economía o solidez en el ámbito financiero. Además, por el camino te llegarán ayudas inesperadas. Vamos con Capricornio. Comienzas una nueva semana que tendrá un balance de éxitos en el terreno laboral y material, a pesar de que tendrás muchas luchas y tensiones por el camino, pero también vas a recibir más ayuda de la que te esperas. Lo importante es que confíes en ti mismo y seas un poco más optimista de lo que suele ser de forma habitual. Vamos con Acuario. De nuevo vuelves al trabajo con gran energía y dispuesto a desplegar una inusual actividad, como si algo en ti, en tu interior, te dijera que te acercan cosas muy buenas en tu vida. Por ello, merece la pena luchar y afrontar toda clase de riesgos. Todo esto será de gran ayuda para comenzar la semana motivado y te llevará al éxito deseado. 11 de la mañana, 33 minutos, 5 de la mañana, 33 minutos, en Santiago de Cali, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Vamos con Piscis, para cerrar ya el bloque de hoy. Tienes la sensación de que todos tus grandes trabajos y sacrificios no dan el fruto que se merecían, o en su caso, sí que lo dan, pero luego son otros quienes logran recoger y no tú. Hoy comenzará la semana con esa mentalidad pesimista, pero poco a poco se irá pasando y hallarás nuevas motivaciones para seguir adelante. Es el horóscopo del día de hoy. Muchas gracias a Angelito Ángel Mirraji, que le brilló las bolas a los maestros ascendidos para poder leer el horóscopo aquí en el café de la mañana. 11 de la mañana, 33 minutos. Ya saben, ¿no? Tenemos nuestra novena de aguinaldo y todavía, si alguien quiere participar con nosotros, si alguien quiere patrocinar los regalos de los niños, todavía tenemos cupo, ¿eh? Dale, dale, anímate, que es una buena causa, que es por los niños que van a estar en la novena que la vamos a realizar en el bar JB y en el bar Nichols, de modo que sin problema serán siempre bienvenidos. 11 de la mañana, 34 minutos, sigue escribiéndote en bar JB y bar Nichols. Hoy está el JB cerrado, el Nichols está abierto, pero pueden hacer la inscripción durante todo el día en el 632-890940 para que vengas con nosotros y además disfrutes de la novena del Niño Dios. Levántate con el café. El café.

así se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho. Salud. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Superado y no lo ha superado. 11 de la mañana, 45 minutos. Este es el café de la mañana. Energía positiva. Hoy es lunes, con ganas, con deseo. No se olvide, 632-890940 para que inscriba a su peque, para que vaya con nosotros a la novena. A la novena, de Aguinal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y por acá me mandan nuestra agencia comercial un letrero, voy a leerlo, voy a mirarlo acá, que lo hizo, que se me hizo. Es que llegan tantos mensajes, mire, aquí hay dos niños más inscritos. Oiga, que ahora le está celebrando, no sé, que vayan, que les van a dar regalos. Ay, uno no sabe qué hacer con tantos mensajes que llega. Aquí, Sandra Banguera nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Para inscribir mis dos niños, me da los nombres, perfecto, ya queda. A ver, aquí está. Aquí está. Que te vas de fiesta, no quieres cocinar, el 25 de diciembre, Tati Guerrero te los lleva a casa. Sancocho de pecho con un segundo de carne guisada, arroz, ensalada y tajada. Llámale 680-2864-24, Tati Guerrero, entonces va a tener sancocho de pecho para el 25 de diciembre. 680-286424. Ahí está, cumplimos con toda la agenda. Y saludamos a la gente de Stadgy, que... En fin, que los saludamos. Y a Mauro, hombre. Mauro, mañana vamos a reunir con Mauro, con la gente de... porque van a hacer una actividad para 24-31 y todos estaremos ahí. Todos nuestros clientes siempre serán bienvenidos, bien tratados. Acá no hay preferencia por nadie, aquí todos es con el cariño y el profesionalismo que nos identifica. Bueno, hemos dicho que ganó el Medellín, ¿no? Hablando del fútbol colombiano, ganó el Junior al Medellín y queda un partido para el título, pero como aquí no hay hinchas de Medellín, anoche, por ejemplo, me encontré, fue gente de Cartagena, de Barranquilla, creo que hay como dos o tres nomás que yo conozco, ¿no? Yo conozco, es que ha llegado tanta gente nueva, la verdad que sí, que como dice el de, me cago en la leche, flipo en colores, escuchar tanta gente nueva aquí. Pero bueno, eso es bien, está bien, todo eso está bien, todos son bienvenidos. A Luz Dari Medina, inscribe aquí a los dos peques también, 632-890940. Y quiero saludar también a mi amigo Danilo, porque resulta que ellos tienen el 16 de diciembre una actividad, la Asociación Cubana Vasca Futuro Cubano de Vitoria-Gasteiz, eso se invita el sábado 16 de diciembre a la fiesta tradicional cubana, víspera de San Lázaro y vigilia homenaje a nuestro hermano Tirso Duarte, para todos los devotos del santo más milagroso, el viejo Lázaro, 16 de diciembre en la sala Cielo Azul, portal de Gamarra, número 23, pabellón, detrás de Carglass. Ahí entra totalmente libre, habrá comida cubana. Invita Danilo, el hombre de Código Habana, que ni más faltaba. Danilo es de esta casa también, le hemos promocionado sus canciones, todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, quería darle esta invitación. Y me voy con estas noticias del Perú. ¿Me quedaba Perú, señor? Sí, me quedaba Perú. Las noticias del Perú. Y regreso ya en el remate, 11 de la mañana, 50 minutos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Escucha usted la esencia del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La rumba que ya te llama, el tambor que la reclama. Esa es salsa peruana. César Vega les invita, productor de Mezclado. Antonio Cartagena. Antonio Cartagena. Escucha usted la esencia del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. Dale, Junior. Pero la rumba que ya te llama. Escucha usted la esencia del guaguancó. Latina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El movimiento campesino dominicano en su aniversario número 28 aprovechó para hacer un llamado a todas las instituciones a fin de exigir mayor apoyo para el campesinado. El descuido, la falta de política afectiva, la poca inversión de los gobiernos han provocado un proceso de migración hacia las zonas urbanas y el exterior que ha dejado apenas el 13%, aseguró Ernesto del Rosario, presidente del Movimiento Campesino Dominicano. Además, exigió servicio de apoyo a la producción, obras de infraestructura, semillas y plántulas, preparación de tierras, programas especiales de crédito para pequeños productores, así como la titulación de los terrenos de los pequeños productores, parcelas y reforma agraria. Además, el presidente indicó que la tierra que Dios le dio está en manos de grandes terratenientes. Es importante que se fortalezca desde Dajabón hasta la Punta de Higüey, manifestaron los campesinos. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. FM Eurolatina, cada día más auténtica. Bueno, señores, 2:06 a.m, 2:00 p.m. aquí. Mañana, con la bendición del Todopoderoso, estaremos con ustedes, ¿eh? Hoy en la tarde estará ya aquí haciendo el parrandón navideño. No se olvide que tiene premios especiales para ustedes también de nuestros patrocinadores. Si usted quiere patrocinar el parrandón, hágale. Si quiere patrocinar la novena guía, hágale aquí. Hay cama para todo el mundo. Sí. Un momentico, denme un segundito. Confirma John. Vale, entonces 11:59, mañana regresamos, ¿vale? Con toda la energía como siempre. Y en la tarde, de aquí potes con el parrandón. Lo escuchamos hasta cualquier momento. Se les quiere de gratis. Sin IVA. Chao, Aur. Eurola.

tanto rencor.